labios, ojos rojos, amanecer. Somos polvo rompiendo el tiempo. Al renacer sabes bien que no fui yo quien quiso creer, quien quiso tener fe. Sabes bien que yo también sé perder. Tú estás a solas con tu soledad. Yo rompí el tiempo. Cuadros, tiempo muerto, atormentar la memoria con historias que nunca se van. A veces recuerdas quién fuiste y te echas a llorar. A veces te escondes, a veces abres la puerta que da a la conformidad. Solas con tu soledad, yo rompí el tiempo. Yo rompí el tiempo que tú pensaste vivir, como si el viento estuviese a favor, estuviese a favor. Sin ti, sin mí, sin nada que pudiese hacerme ver que fue mejor perder, mejor perder. Fotos, pasos rotos, solo intentar que el viaje no nos lleve hacia ningún lugar. Te vi entre cervezas y humo y nunca creí que pudieses venderme. Y después rompí la ventana y nunca entró más luz. Tú estás a solas con tu soledad. Yo rompí el tiempo. Estuviese a favor. Sin ti, sin mí, sin nada que pudiese hacerme ver que fue mejor perder, mejor perder. Te vi rodeada de idiotas, te perdí entre la gente y te busqué y me encontré rodeado de escombros de lo que...